Si el tiempo de la espera transcurriera a la misma velocidad que los pálpitos del corazón. Pero no es así. Cuando esperamos algo con angustia, los minutos parecen deslizarse lentos como una serpiente al acecho. Sin embargo, las horas pasaron por las brisas y el mediodía llegó con sus 12 campanazos. ¿Cómo te fue en el cole, mi amor? Bien, ma, pero tengo centro ahorita. Ay, pero coma sentada, mijita. Ma, no puedo, ya me voy. Natalie, tu papá está por llegar. Mami, no me da tiempo. Solo vine por el libro. Ma, ¿sabes algo de Amanda? Está muy asustada. Ay, qué increíble, ¿verdad? Tan fuerte que parece. Fíjate que no quiso desayunar, amaneció con náuseas. Ay, pobre. Espero que todo le salga bien. Bueno, ma, ya me tengo que ir. Adiós. ¿A qué horas venís? Como a las 4. Un beso. Adiós. Cuídate adiós. Mucho, mi amor. Adiós. Adiós. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para dónde iba Natalie? ¿Ni me vio? Para el colegio. Tiene un centro, Miguel. Pero... ¿qué es lo que pasa aquí? Que ya no hay ni horarios. Qué casualidad. Qué casualidad. Claro. No quieren almorzar conmigo, eso es todo. Ay, Miguel, ahora todo lo que pasa seguro que es por usted. Así, como que los tengo en mi contra. Ay, eso no es así. ¡Ah, no! Mire, nadie está en su contra. Bueno, ya. Mire, yo lo único que quiero es que las cosas mejoren. Que mejoren, todo se va a ir para el carajo. Epa, ¿qué haces aquí cocinando? Es un chineíto para Amanda. ¿Y la charla en la universidad? Me escapé para cocinar. Pero no aprendas esos ejemplos. A ver. Huele bien. Tu arroz especial, a ver. Riquísimo. ¿Qué hora es, Dani? Las 2:15. Se me hace tarde. ¿Me vas a dejar algo o qué? Sí, pero sacalo ya de la olla. Está buenazo. Este chef se va. Llévale estas papas tostadas de mi parte. Bien, nos vemos en la noche. Adiós. Chao. Hola. Ay, mi amor, ¿por qué llegó tan tarde? ¿Ya empezamos a comer? Nos pidieron que nos quedáramos en una charla. ¿Y por qué no avisó? Cuando salí al teléfono había mucha fila. Aquí ya no hay orden, ni horarios. Todo el mundo hace lo que le da la gana. No, pa, es que era una charla obligatoria. A ver, ¿por qué obligatoria? ¿De qué era? La orientadora la organizó. Era sobre los derechos de los adolescentes. Ahora también en el colegio, con esas carajadas. A ver cuándo van a dar una charla sobre los derechos de los hombres. Ay, Miguel, ya. Andrés, venga, siéntese. Ya le voy a calentar la comida. No. Si la cosa es no almorzar en paz. Pero es mi arroz especial, Amanda. Por favor, sentate un momento. Deja de caminar de un lado a otro, ¿sí? No sé por qué a todos les dio por darme de comer hoy. Gracias, pero yo no puedo. Quisimos estar cerca de vos. ¿Cómo hago para tranquilizarte? Vení, sentate un momento. No puedo. Déjame ayudarte. Nadie puede hacer nada. Nadie puede. Yo sola tengo que enfrentar a Sergio, verlo a los ojos. Y eso nadie lo puede hacer por mí. Amanda, sabes que contás conmigo, ¿verdad? Sí, yo lo sé. Ay, Mauricio, ahí está Inés por mí. Siento que no puedo. Amanda. No, Mauricio, no puedo. Mírate, vení, mírate bien en el espejo. Ya sos otra mujer. Amanda, vos sí podés. El rostro de Amanda estaba pálido. Sus mejillas más hundidas que de costumbre. Su cuerpo había perdido el porte que ella siempre cuidaba tanto y parecía el de una niña, hecho un puño en el asiento del carro de Inés. Solo sus ojos reflejaban un brillo diferente, una determinación especial, una fuerza hasta ahora desconocida. Estoy segura de que Mauricio entiende. Sí, pero... Ay, Inés, yo creo que fui tan grosera con él. No sé ni qué le dije. Después hablas con él. Sí. Sí. Después. Amanda, es importante que diga lo que diga Sergio. Vos te mantendrás en calma. Amanda, ¿qué te pasa? ¿Sí? Perdón, ¿qué? ¿Qué pasó? Está muy pálida, está sudando. Inés, el corazón se me sale por la boca, no puedo más. Ya, por favor, detén el auto. Está bien, yo sé, amiga, que ahora te sentís así. Pero ya vas a ver, cuando estés ahí frente a él va a ser diferente. Ay, Inés, creo que no puedo. Sí podés. Sergio es un fantasma en tu vida, un tipo egoísta, manipulador. Y este es el último golpe que le vamos a dar para mandarlo directamente al pasado. Ay. Sí podés, vas a ver. Tómate estas gotitas, vas a estar mejor. Entonces, ¿cuál es el plan? Mira, si no querés, no hablas. Vamos a escuchar primero la propuesta de ellos. Ajá. Sobre esa base, yo hago la contrapropuesta. Licenciada, su cliente cometió un delito con premeditación, alevosía y ensañamiento. Está bien, licenciado Porter, está bien. Pero analizando su propuesta, es claro que su cliente no está dispuesto a demandar a la señora Palacios por ese delito. Así es. Entonces el punto de hoy es negociar la propuesta de divorcio, ¿cierto? El conductor de la camioneta blanca salió ileso. Andrés, le dije que fuera a hacer las tareas. ¿Y la plata, papi? Me quiero ir al parque. Andrés, ¿no me oyó? Ay, Miguel, parece que solo usted tengo tampoco. Estas moneditas, ¿eh? ¿Las quiere? Sí. ¡Miguel! ¡Ay, Miguel! ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué querés? ¿Que se quede en la casa tejiendo? Es un hombrecito, ¿eh? No tiene que estar aquí metido. Ay, Miguel, estoy tan cansada de tus manipulaciones. Todo esto lo haces para ganártelo, yo lo sé. Ay, Vicky, vos lo que querés es que se hagan mamitas ese huila. Mire, Sergio, nosotras accedimos a esta reunión para llegar a un acuerdo. No creo que sea conveniente que ustedes hablen a Inés, solas. No hay problema. Quiero hablar con Sergio. Se lo debo. ¿Estás segura? Ajá. Maureen, por favor, 2 vasos de agua. Gracias. Amanda, cualquier cosa me llamas. Estoy afuera, ¿sí? Licenciado Porter, ¿se toma un cafecito conmigo? Encantado.